buenos días. Primero, para agradecer a los organizadores del curso la gentileza de la invitación, al cuerpo médico del Hospital Rebagliati, al servicio de geriatría del Hospital Rebagliati, y para agradecerles a ustedes por los minutos de atención que me van a brindar. El tema que me han dado, la verdad que es un tema muy, muy, muy actual. Nosotros diariamente tenemos una gran cantidad de personas mayores que llegan con presión alta. A veces no saben que tienen presión alta, y ese es uno de los grandes problemas, de que la idea que se tiene, que la presión arterial elevada genera dolor de cabeza, mareos, es falsa. Simplemente es un enemigo de la persona que va lesionando poco a poco, y a veces no se manifiesta sino hasta un momento ya en que debuta con un infarto cerebral, una hemorragia intracerebral, un problema cardíaco, un problema renal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente la presentación de esta hipertensión arterial, pero en un grupo muy especial de pobladores y personas adultas mayores, con características que como ya les estaba diciendo el doctor Canova, tiene cosas muy, muy sui generis que pueden hacer que un tratamiento muy simple se haga complejo, o que una presión elevada simple se vuelva compleja. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver algunas recomendaciones y algunas unas cuestiones todavía en discusión en relación a la hipertensión arterial en el adulto mayor. Primero, unas generalidades. Las enfermedades crónicas, dentro de ellas la hipertensión arterial y los problemas cardiovasculares, son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El 60% de todas las muertes son debidas a enfermedades crónicas, y las cardiovasculares constituyen una de las principales. Dentro de ellas la presión arterial, las fallas cardíacas, los infartos cerebrales. Entonces, este problema es bastante frecuente y con un gran impacto a nivel mundial. El problema es que casi el 80% de las enfermedades crónicas y las muertes por enfermedad crónica ocurren en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y ese es un gran problema para las instituciones de salud de esos países. Y constituye un tremendo gasto en salud pública y en política de salud. Casi 500 billones de dólares anuales se gastan por problemas crónicos, incluidos los problemas de hipertensión arterial y las consecuencias de la hipertensión arterial, como los infartos, el infarto cerebral, las hemiplegias, etc. Entonces es un costo grande. Cuando se hace un estudio, por ejemplo, para decidir si una persona adulta mayor tiene hipertensión arterial, se le encuentra no solamente hipertensión arterial, sino además historias de colesterol elevado, consumo de tabaco, diabetes, sedentarismo. Entonces, la hipertensión arterial no va sola, se suma a otros factores que van a generar factores de riesgo cardiovascular, y son situaciones muy simples de presentarse: el no hacer ejercicio, el continuar fumando tabaco o presentar una alteración de la glucosa, que a veces ni se dan cuenta porque no hacen un control rutinario de glucosa. El otro gran problema es que este tipo de enfermedades llevan a unos modelos de mortalidad y de decaimiento. Nosotros, normalmente, al ver personas llamadas frágiles, vemos un deterioro progresivo hasta la muerte de la persona. Pero el paciente, por ejemplo, cardíaco, con problemas crónicos relacionados a la hipertensión arterial, como falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, muchas veces está fluctuando en las emergencias y hospitalizaciones con descompensaciones y recuperación, hasta que llega un momento de la muerte. Entonces, incluso estas enfermedades crónicas van a llevar a modelos diferentes de mortalidad. El otro problema es que al aumento de la edad de la persona en años, se está sumando aparentemente un aumento de la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial, incluso en aquellos que tienen un estado de índice de masa corporal en relación a un peso no obeso. Incluso en los no obesos, al aumentar la edad, aparentemente hay un aumento de la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Entonces, no solo los personas obesas o gorditos van a desarrollar hipertensión, también hay personas delgadas que al aumentar su edad desarrollan hipertensión arterial. Este es nuestro Perú, son las pirámides de población. Si nos damos cuenta de que a nivel del mundo las enfermedades crónicas, dentro de la hipertensión arterial, están aumentando, en nuestro país está aumentando la cantidad de personas mayores de 60 años. En el año 50, estos eran los recién nacidos, una gran cantidad, y los adultos mayores, una pequeña cantidad. Para el año 2025 se calcula una gran cantidad de adultos mayores y menos nacimientos, pero esta cantidad de adultos mayores son las que va además a traer las enfermedades crónicas, porque esas enfermedades se desarrollan más en el adulto mayor. Al momento de clasificar la presión arterial se usan consensos, o sea, formas de clasificar estandarizadas a nivel mundial, y dentro de las formas de clasificar existen la presión arterial óptima, la normal, los grados de hipertensión arterial y unos tipos de hipertensión arterial que son muy frecuentes en la persona mayor, como la presión sistólica aislada. Es decir, a uno le encuentra a veces una presión alta, la primera presión, y la otra normal. Y a veces uno pierde la oportunidad de diagnosticar ese tipo especial de hipertensión. Eso es muy importante, porque el adulto mayor desarrolla muchas veces hipertensión sistólica aislada o incluso hipertensión asociada a un estrés, al momento de entrar en la consulta, etc. Hay algunos cambios asociados al proceso de envejecer que van a hacer que la presión arterial sea más frecuente en la persona mayor. Por ejemplo, los cambios asociados con el adelgazamiento de las arterias y la disminución de los receptores, de la sensibilidad de los receptores. Entonces las arterias, que son estructuras elásticas que llevan la sangre, se estrechan y van a tener una disminución de la posibilidad de estrecharse y aperturarse, y una disminución de la elasticidad. Eso va a empezar a generar hipertensión arterial. Hay un incremento en la actividad de nervios llamados simpáticos, que hacen que la luz o el tubo que es la arteria se obstruya más, se mantenga obstruido y genera mayor hipertensión arterial. Y hay una serie de situaciones como la obesidad central que va a favorecer que se acumule colesterol, placas de grasa dentro de la luz de la arteria, o sea, obstruyendo mucho más todavía el pase de la sangre. De cómo es que se produce en la persona adulta mayor la hipertensión arterial, hay una serie de explicaciones fisiológicas, fisiopatológicas. Tienen que ver con la aterosclerosis, o sea, la formación de placas de colesterol dentro de la arteria. Tienen que ver con la pérdida de la elasticidad de esa arteria, con la rigidez de los vasos sanguíneos, la disminución de la extensión de la arteria, o sea, ya no se apertura, sino se mantiene rígido, el aumento de la presión para esos vasos sanguíneos, el pulso y la hipertensión sistólica aislada. O sea, son formas en cómo en la persona mayor se va a desarrollar la hipertensión arterial. Pero hasta ahí es lo que puede suceder también en una persona joven que desarrolla hipertensión arterial. Y aquí de adelante vienen las situaciones especiales del adulto mayor con presión arterial elevada. El adulto mayor va a cumplir con la clasificación que se da para el adulto joven, pero a él se le van a sumar situaciones adicionales, como por ejemplo las recomendaciones para el manejo de la persona mayor, como la que se da a un adulto joven de hacer ejercicio 3 veces por semana, en un gimnasio, en gran cantidad. En un adulto mayor con artrosis, con problemas de deterioro cognitivo, problemas para caminar, yo no puedo instalar ese tipo de terapia. Entonces ya hay una consideración especial. A un adulto mayor que toda su vida le ha consumido un tipo de sustancia, por ejemplo tabaco, yo no puedo decirle en una sola consulta que deje de consumir tabaco porque o se va con otro médico o simplemente no lo cumple o genera un estrés él mismo y una depresión por eliminar ese consumo. Entonces yo debo enfocarlo más allá. La prescripción va a ser más allá de eso. Y el cumplimiento y la vigilancia del cumplimiento va a tener que incluir la vigilancia de esos aspectos. Darle un fármaco a un adulto mayor es una situación a veces de riesgo y a veces complicada. Un fármaco ideal para un adulto mayor, para controlar la presión, debería ser un fármaco que controle la presión arterial de manera gradual. Si es posible, con una sola dosis, un solo medicamento al día. Muchas veces nosotros usamos, por ejemplo, Captopril 3 veces al día, media tableta cada 8 horas. Esto es, como decía el otro Canoa, el cumplimiento de esa prescripción está en duda. A veces no se ejecuta y el paciente viene con la complicación de la hipertensión arterial. El fármaco no debería disminuir el flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro, el corazón o el riñón, que de por sí ya están disminuidos por la edad. Entonces yo no puedo dar un fármaco que, por ejemplo, baje bruscamente la presión arterial, porque puede generar una disminución de la sangre hacia el corazón o hacia el cerebro, y generarme problemas adicionales por controlar una presión arterial adecuada. Que no produzca bradicardia ni afecte el sistema de conducción. Recuerden que la persona mayor, cuando se levanta bruscamente de una silla, puede tener problemas de inestabilidad, porque el corazón no bombea rápidamente y no lleva sangre a la persona cuando se paró. Si además de eso yo le bajo la frecuencia cardíaca a un grado mayor, voy a generar en esta persona mayor que se caiga, se desvanezca por falta de flujo sanguíneo al cerebro. Que no ocasiona resistencia a la insulina ni dislipidemia, y evitar fármacos que provoquen el ortostatismo, o sea, la baja de presión o las caídas cuando se levanta la persona. Entonces, encontrar un fármaco ideal para un adulto mayor ya empieza a tener otras consideraciones. Sumémoslo a eso, consideraciones adicionales. Por ejemplo, los fármacos que se usan normalmente en la persona mayor, como los diuréticos, beta-bloqueadores, inhibidores seca, etc., tienen una serie de ventajas e inconvenientes. A veces los inconvenientes son los que van a marcar si uso o no el producto. Por ejemplo, los inhibidores seca van a dar un control necesario a la función renal durante el ajuste dosis. Yo tengo que estar vigilando el riñón de la persona para poder dar un captopril, un enalapril. Los diuréticos van a posibilitar, sí, están bien controlados, bien documentados, hay muchos estudios, pero pueden tener efectos metabólicos adversos a altas dosis, como por ejemplo la pérdida de sustancias necesarias en el organismo, de electrolitos, etc. Los bloqueadores, lo que hacen que la frecuencia cardíaca se haga más lenta, pueden tener efectos adversos sistémicos, pueden ser contraindicados en procesos obstructivos de las vías aéreas, pueden empeorar personas que ya tienen una falla cardíaca, o pueden generar hipotensión al momento de levantarse. Entonces, hay una serie de situaciones que se pueden dar, incluido el diurético, puede precipitar la incontinencia urinaria de una persona mayor, al obligarlo a orinar. Entonces, hay que tener esas consideraciones en la persona adulta mayor. Estos son algunos de los fármacos indicados en la población anciana hipertensa en relación a patologías que se asocian. Por ejemplo, cuando hay taquiarritmias, la persona puede usar diversos tipos de medicamentos que además van a servir para controlar la presión arterial. Si una persona tiene diabetes mellitus, los fármacos para controlar la presión arterial tienen que estar además en relación a esta enfermedad, o sea, la pérdida de albúmina por la orina. Entonces yo tengo que ver un poco más para poder hacer una prescripción. Debo hacer un análisis mucho más detallado del paciente. Dentro del tratamiento, el ejercicio físico, la actividad física, son una de las que están corroboradas, que tienen efecto en la mejora de la presión arterial y en los factores cardiovasculares. Pero una de las preguntas que siempre hace el adulto mayor es, bueno, ¿y qué hago en ejercicio físico? ¿Voy a un gimnasio o salgo a correr, hago bicicleta? Y en este trabajo marca una serie de actividades y el tiempo que se necesita para llegar a una intensidad deseada. O sea, yo necesito, por ejemplo, 40-60 minutos de limpiar ventanas o suelos para llegar a la intensidad del ejercicio que quiero. Yo necesito que la persona mayor llegue a una intensidad de ejercicio que se llama MEX, de 3 a 6 MEX, o sea, es que su corazón llegue a 100 latidos por minuto y esté sudando, o sea, que haga el ejercicio. Entonces yo necesito 60 minutos de limpiar suelos para llegar a esta cantidad deseada, pero necesito solamente 15 minutos de subir escaleras para llegar al mismo nivel de ejercicio que requiero. Esas son actividades cotidianas que uno puede hacer y que llegan a la intensidad de ejercicio. Moverse silla de ruedas con las manos, una persona postrada en silla de ruedas, por 30 minutos le da la cantidad de ejercicio suficiente para que su corazón esté bien. O sea, simplemente pasear en silla de ruedas, 30 minutos. Empujar un coche de mercado por 30 minutos, subir escaleras, limpiar las hojas de un jardín, etc. Jugar fútbol, unos toques con balón requerirían hasta 45 minutos para llegar a un ejercicio así. Pero, por ejemplo, bailes de salón, bailar en 30 minutos de baile, una persona ha logrado la cantidad de ejercicio que necesita. Y muchas veces nosotros recomendamos más el baile, la natación, porque la persona además tiene una sensación de bienestar y relación social. Entonces, no se necesita entrar a un gimnasio para hacer la actividad física. El ejercicio ideal para llegar a esa intensidad tiene que ser un tipo de ejercicio, por ejemplo, caminar, carreras suaves, carreras de intensidad moderada, bicicletas o bailar. Tiene que estar en relación a la intensidad que yo busco. No voy a hacer desde el inicio una gran cantidad de ejercicios, si es que nunca lo he hecho. Entonces tiene que ser programado, regulado y progresivo. Para eso el fisiatra, el especialista, el instructor, el preparador físico, tiene ya parámetros de qué es lo que tiene que ir haciendo, qué cantidad de peso podría utilizar, el 40% de lo máximo que puede usar, esa es la cantidad de ejercicio para usar, por ejemplo, en pesas. La frecuencia del ejercicio, de acuerdo a la persona, y la duración de la sesión. Al inicio, pequeñas sesiones, y luego ir aumentando el tiempo de cada sesión. El tiempo que una persona debe hacer ejercicio es indefinido, es de por vida. ¿Desde cuándo puede hacer? ¿Desde qué niño? ¿Cuándo es el último día en que puede hacer? Todos los días. Pacientes de 90 años, 95, pueden hacer ejercicio e iniciar ejercicio físico. No hay límite de edad para iniciar. Pero entonces, prescribir un fármaco, por ejemplo, se hace complejo. Tengo yo que ver cuál es el efecto o a qué me dirijo específicamente. Tengo que ver si hay un riesgo de progresión de la enfermedad. Tengo que ver si quiero enfocar la regresión o el retraso de la progresión de la enfermedad, en este caso la hipertensión. Tengo que ver la situación clínica de la persona, si tiene diabetes con nefropatía, falla cardíaca, si ya ha tenido un infarto y ahora tiene hipertensión, si tiene diabetes sola, si tiene anginas, etc. De acuerdo a eso, yo daré la medicación para la presión arterial. Entonces, dentro de las intervenciones para manejar la presión arterial, así como en el adulto joven, cuando la presión o los grados de presión están aumentando, se van asumiendo actividades. Todos empiezan con cambios en los estilos de vida. Yo no puedo idealmente dar una medicación desde el primer día si no he modificado los estilos de vida de una persona. Si no he logrado que empiece a hacer actividad física, si no he logrado que cambie su forma de alimentación y si no he logrado que empiece a eliminar el tabaco. Entonces, primero son cambios de estilo de vida, luego empezar a dar prescripción de fármacos de acuerdo a la progresión de la hipertensión arterial o a la progresión de la enfermedad. Para enfocar a la persona adulta mayor en estos aspectos adicionales, nosotros usamos lo que es la valoración geriátrica integral, o sea, la historia clínica del adulto mayor. En esta valoración geriátrica, al momento de ver un paciente con hipertensión, diabético, con falla cardíaca, etc., yo empiezo a buscar estas situaciones, el estado subjetivo de salud. Pregunto a la persona qué opina sobre su estado de salud. Si me dice que ya no vale para nada, que mejor lo deje así, entonces yo voy a tener primero que abocarme a la autoestima y a la depresión para lograr el cumplimiento de la medicación que yo voy a dar. Entonces yo necesito ver el estado subjetivo de salud. Debo ver si hay patologías que no me está informando y que puedan afectar el cumplimiento. Yo puedo hacer una receta muy bonita, muy bien tipeada, en una hoja, muy bien diseñada, muy bien escrita, y el paciente tiene artrosis deformante y no puede agarrar su pastilla, como dijo el doctor Ocanoa. Entonces, yo tengo que abocarme a buscar además patologías no informadas o síndromes geriátricos que puedan limitar el manejo que voy a hacer de la hipertensión arterial. La persona adulta mayor a la cual le estoy diagnosticando hipertensión arterial y a la cual le voy a dar tratamiento con fármaco y sin fármaco es una persona que tiene un terreno, su estructura ha cambiado, se ha modificado. Hay una disminución en su capacidad de adaptarse a diversas situaciones, incluido al fármaco. Yo puedo darle un fármaco con una dosis muy pequeña para bajar la presión y su organismo responde muy, muy grandemente y la presión se cae más de lo que había pensado. Hay hay factores dentro y fuera de la persona adulta mayor que disminuyen su inmunidad y pueden hacer que un proceso infeccioso simple se complique y se vuelva una gran infección. Y hay cambios en la forma y en la función de sus órganos y sistemas. La persona puede estar andando normal, pero ya tiene una disminución de la eliminación renal de las medicinas, una disminución de la eliminación hepática de las medicinas, una disminución de la grasa corporal o del músculo corporal para que la medicina se impregne ahí. Entonces hay una disminución en la forma y en la función de todo su organismo. Todo eso nosotros lo conocemos como la disminución de la capacidad funcional o de la capacidad de reserva funcional. Y se explica con una curva como esta. Por el hecho de estar vivos, nosotros, desde el nacimiento, tenemos esta función. Nuestros órganos y sistemas funcionan. Al avanzar la edad, nosotros generamos una reserva funcional de órganos. Por ejemplo, la máxima reserva funcional de mi riñón, la máxima capacidad funcional del corazón, del pulmón, de los riñones, del corazón, etc. Al avanzar la edad, hay una disminución asociada a la edad de esa reserva. Entonces, el diagnóstico de hipertensión arterial acá, a los 40 años, yo tengo toda esta reserva funcional de órgano y sistemas para contrarrestar la hipertensión arterial. La misma enfermedad a los 90 años me encuentra con esta reserva. Entonces la enfermedad se hace un poco más complicada. Como decíamos, aquí a los 90 años el riñón ya no funciona igual, el corazón ya no funciona igual, las arterias ya no funcionan igual. Entonces hay una disminución de la reserva funcional. Eso hace más complicado el manejo de la presión arterial. Sumémosle a eso de que el adulto mayor no es una estructura solamente biológica. Es una estructura social, funcional, mental. Y dentro del aspecto social, esa persona adulta mayor a la cual yo le voy a tratar la hipertensión arterial, ha cambiado muchas veces su estado de trabajador asalariado a jubilado. Y su capacidad económica ha variado. Entonces, prescribirle un fármaco a un adulto mayor hipertenso que cuesta 4 soles a la pastilla podría ser un grave error, porque no lo va a poder adquirir. Entonces hay una fragilidad económica para adquirir muchas veces el producto. Puede haber un problema social y familiar, puesto que él era el gerente de un banco que vivía con sus 3 hijos. Ahora es la persona jubilada que vive solo con su esposa, porque los hijos ya se casaron y ya salieron de la casa. Entonces él va a tener que asumir su propia traslado al consultorio, el seguimiento, la adquisición, o ir a la farmacia, recoger las medicaciones. Entonces va a verse socialmente y familiarmente muchas veces aislado. Ya no está la familia en la casa para decirle toma la pastilla o esa no es la otra. Entonces ya empiezan los problemas relacionados a medicamentos. Si sumemos a eso de que en nuestro país todavía solamente un 40-50% tiene posibilidades de una seguridad social o seguros de fuerzas armadas o policiales. Todo el resto de adultos mayores necesitan pagar su consulta y su medicación. Entonces hay una inseguridad en la propia salud. Hay inseguridad ciudadana, o sea, que para llegar al consultorio tiene que cruzar una avenida y cuando está en la mitad el semáforo ya cambió. O para subir a un micro simplemente no puede hacerlo rápido y lo deja el micro. Y cuando iba a llegar a su cita a las 8 de la mañana, llega a las 10 u 11. Entonces el paciente ya no es atendido. ¿Sí? Entonces hay problemas de inseguridades que pueden hacer que una prescripción simple, el manejo de una patología como hipertensión arterial, que puede hacerse fácil, se vuelva complejo. El otro gran problema social, por ejemplo, es que la persona que lo cuida a veces está en similar situación. Es la esposa o el esposo que está igual. Entonces hay un grave problema de prescripción y de cumplimiento. La persona mayor, además, atrae una carga de enfermedades durante el proceso de envejecimiento. Cuando uno diagnostica hipertensión arterial, encuentra además muchas veces arteriopatías, renopatías, cardiopatías, problemas de memoria, artrosis, problemas visuales, etc. Entonces, hay una larga latencia de enfermedades en la cual se superpone una enfermedad aguda, por ejemplo, el diagnóstico de presión arterial. Estas enfermedades durante muchos años han estado generando lesión en órganos y sistemas. Por ejemplo, que arrastre diabetes mellitus y nunca supo que la tenía. Ya está lesionándose el riñón. Que tome pastillas para las articulaciones, para la artrosis, durante varios años, se está lesionando el riñón. Y ahora le diagnostican presión alta, se está lesionando el riñón. Las tres patologías han generado el mismo efecto sobre el riñón. Entonces, hay un efecto en el mismo sistema y en el órgano. Va a empeorar el efecto. Al tener varias patologías, la persona adulta mayor tiene mayor posibilidad de que los fármacos generen un efecto adverso, de que se genere una iatrogenia. Manejar a una persona, por ejemplo, con hipertensión arterial y darle un fármaco como Captopril puede ser muy simple, pero si además toma pastillas para orinar, ya me está sumando el efecto para bajar la presión. Si además toma pastillas para la próstata, para reducir la hiperplasia prostática, ya me está sumando efecto para bajar la presión. Entonces, el efecto de los fármacos o las muchas patologías puede ser muy dañino para la persona mayor. Otra gran situación y muy común situación en la persona mayor es esto. Uno le pide que traiga todas sus medicaciones y me trae esto. O sea, un conjunto de medicamentos prescritos a veces por diversos médicos con la misma composición que los tiene. Y como uno se lo da, su amigo de la familia lo toma. Como el otro le da, su cardiólogo lo toma. Como el otro lo da, su geriatra lo toma. Y los tres son aspirina. Uno se llama Ecotrin, tal aspirina, y el otro, aspirina 100. Los tres los toma porque sus tres médicos los quieren y por eso los toma. Entonces empiezan los problemas relacionados a medicamentos. La pluripatología lleva a plurifarmacia y la plurifarmacia puede llevar a interacciones y reacciones adversas, contraindicaciones y iatrogenia. Pero además de eso, hasta un 20% de adultos mayores ven en la televisión y dicen, ah no, dicen que puedo tomar eso y lo toman. O si no, como le hizo bien a su amigo o al compadre, lo toman. Entonces hay un gran porcentaje de automedicación y hay un peor porcentaje de personas que incumplen. No, pero estoy tomando ya 7 pastillas, ya no, estas 3 ya no, y como tomo las de acá. Simplemente dejó de tomar la medicación cuando a veces se había prescrito de forma adecuada o seleccionó la que no debía dejar de tomar. Ese incumplimiento es porque la persona mayor descubre que la medicación no es buena para ellos, o que no le hace el efecto que espera, o que demora mucho tiempo y todavía no siente ningún efecto beneficioso, o porque leen el inserto, o sea, la propaganda que está dentro de la caja, y ven que uno en un millón puede desarrollar una reacción adversa. Entonces yo no lo tomo porque puede tener una reacción adversa. El otro problema del incumplimiento somos los prescriptores, porque hacemos una receta que no se entiende, una serie de garabatos en la receta, y simplemente no entienden y no lo toman. O si no, no nos dimos cuenta que la persona se olvida. Le dijimos, va a tomar Captopril, 3/4 de pastilla cada 8 horas, clopidogrel en las tardes y además warfarina, media pastilla según la tarjeta. No se olvide de su diurético en la mañana y en la noche, la lomipina para la irrigación cerebral y el paseíto sulfasolam para que duerma. Eso lo hacemos todos los días. ¿Me entendió, señor? Sí. Sale el paciente y simplemente no lo recuerda y no lo ejecuta. Y no hay una hoja donde esté escrito siquiera. Recuerden, a veces la familia que lo acompaña es otra persona como él. Entonces se hace difícil a veces manejar una cuestión simple como una presión arterial. El doctor Oscanova en uno de sus libros publica estos son los ítems de problemas relacionados a medicamentos. Normalmente nosotros vemos la reacción adversa, pero además existe la interacción, el uso de fármacos sin indicación. Me manda el doctor unas pastillitas para el corazón de Estados Unidos y yo estoy tomando mi aspirina y mi Cotrim. ¿Y qué le mandan? Igual, ácido acetilsalicílico en inglés. O sea, no hay una indicación adecuada y lo está tomando. Puede generar sobredosis, etc. Pero además existe la indicación no tratada, es decir, que le dicen, no, pero ¿para qué le vamos a dar? Mire, está viejito, le puede hacer mal, mejor no le damos. Ese es otro problema, o sea, no darle la medicación que le corresponde por temor a la persona mayor. Si yo evalúo bien, a justo dosis puedo dar la medicación. El otro problema es el fracaso de la administración del fármaco, o sea, darle muy, muy bien escrito en una computadora, en un ojo, en una hoja, todo. Pero cuando llega a la casa, el paciente tiene olvidos y su cuidador, que es su esposa, también. Entonces, no hay forma de que haya un cumplimiento en la medicación. Miren cómo en una persona mayor, además de estas situaciones, la enfermedad en sí puede generar diversos tipos de afectación. Estas cuatro personas tienen todos hipertensión arterial de grado 2, los cuatro. Para el señor Juan Pérez, la hipertensión arterial significa un aumento de la presión arterial que tiene que tratar con medicamentos. Y se acabó. Para Juan Gómez significa un fastidio que ha generado que no pueda seguir laborando donde estaba, es decir, ha generado un problema funcional. Para Juan Peña, la misma hipertensión arterial genera el fastidio funcional alimentado por un stroke, una hemiplejía, etc. Y ha generado el despido del trabajo que ejecutaba. Ahora ya no hay dinero de él para la casa. Hay un problema social. Y para el señor Juan Macías, que trabaja con el señor Juan Peña, igual ha sido despedido, ya no puede trabajar, y eso le genera una depresión severa con intento de suicidio. La misma patología, el mismo problema, va a tener diferente afectación en la persona. Entonces yo no puedo generalizar a todos captopril, a todos atenolol, a todos furosemida. Yo tengo que individualizar a la persona para darle tratamiento. Las complicaciones de la hipertensión arterial son diversas, como las enfermedades vasculares, la enfermedad de Alzheimer asociada a hipertensión arterial, las demencias vasculares asociadas a hipertensión arterial, las combinaciones de las demencias asociadas a hipertensión arterial. Entonces, no es solamente el manejo de la presión alta, son las complicaciones adicionales que pueden dar como deterioro cognitivo asociados a presión elevada. Problemas cardíacos como hipertrofia cardíaca, o sea, la dilatación del corazón, problemas adicionales como disfunción del corazón para producir adecuado bombeo cardíaco, también se asocia con hipertensión arterial como complicación. Cardiopatías isquémicas, es decir, problemas asociados a arterias coronarias, enfermedades cerebrovasculares, los infartos cerebrales, insuficiencia renal crónica, pueden estar asociados con presión arterial elevada. Y esas son complicaciones que van a traer mayor carga y mayor problemas funcionales y sociales. Existe ahora aún alguna controversia sobre qué hacer con una persona mayor con hipertensión arterial. Una, por ejemplo, es ¿hasta dónde reduzco la presión arterial de un anciano? A veces habrán escuchado que alguien dice, ¿pero cuánto tiene? 150 sobre 90. No, hombre, está bien, ya para qué más, déjalo ahí. Entonces, muchos autores han empezado a buscar cuál sería el valor mínimo al cual yo tengo que llevar a la presión arterial. Se ha encontrado que, por ejemplo, en diversos estudios, la reducción del riesgo de complicaciones cardiovasculares era más importante cuanto mayor era la reducción de la presión arterial alcanzada. Mientras más la bajaba, menos riesgo cardiovascular. Pero, al seguir evaluando, se vio que los descensos excesivos de la presión arterial pueden generar problemas de perfusión a determinados órganos. O sea, le bajo tanto la presión que no llega sangre al riñón, al cerebro, al corazón. Entonces voy a tener que medir, no excederme en bajar. El otro problema, la otra controversia, es si existe un límite de edad para dar tratamiento para la presión arterial. Habían algunos estudios que decían, por ejemplo, que no había evidencia suficiente para darle tratamiento a las personas de más de 80 años, 85, 90, porque si ya habían llegado a esa edad, probablemente había una selección natural y su organismo ya respondía de forma adecuada. Habían problemas en los estudios previos de las personas que entraban al estudio, de las enfermedades que tenía adicionales a personas, entonces no se llegaba a concluir. Había estudios que decían que sí se venía a hacer y otros que decían que había mayor muerte cuando le bajaba más la presión arterial a la persona adulta mayor. Entonces, un estudio grande, el estudio Kibbe, publicado hace algunos meses, encuentra que una gran cantidad de adultos mayores, como 3.800, con versión sistólica de 160, le da dos tipos de medicamentos y los evalúa durante un año y medio, más de un año y medio, y encuentra que el tratamiento para la presión arterial en esta población reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, la defunción, o sea, la muerte cardiovascular, y la aparición de falla cardíaca hasta el 64%. Entonces encontró que darle tratamiento con la presión arterial, con algunos tipos de medicamentos, a los mayores de 80 años, reduce problemas cardiovasculares. Pero además concluye que falta todavía estudios, hay algunos problemas en el diseño, en los pacientes que se seleccionaron, pero ya es una voz de alerta de que la persona a una gran edad se le debe buscar la medicación ideal, el fármaco ideal. ¿Cómo buscarlo? En base a esa evaluación completa que se está haciendo de factores adicionales que puedan intervenir en el tratamiento de la persona adulta mayor. Muchas gracias.